Ay, Naisa, Cupcake Show, especial navideño. Verán, hoy les traemos algo buen navideño porque aquí aparecerá el Capitán Calzoncillos. Así que dale, hoy presentamos Noche Mega Navideña. ¡Ya es Navidad! ¡Feliz Navidad, Cuphead! Chicos, vengan a ver el árbol que hice. ¡Qué árbol más grande! ¡Chicos, salgan afuera! ¿Qué hay afuera? ¡Guau! Pusieron la cena afuera. Esta va a ser la mejor Navidad. ¡Vamos a divertirnos! ¿Quién derrumbó mi muñeco de nieve? ¡Ya verás! ¿Quién es esa persona? ¡Soy el Capitán Calzoncillos! Es el Capitán Calzoncillos, lo conozco en los cómics. ¿Qué está pasando aquí? ¡Tralala! ¡Es el Capitán Calzoncillos! ¿Qué está haciendo aquí, Capitán Calzoncillo? Vine a darles una feliz Navidad. Esto sí es bueno. Pasaron una Navidad con un ídolo. En la pieza de Pikachu. ¿Pero qué está pasando? ¡Qué árbol más monstruoso! Es la increíble violentera pica presentado en Galletorama, porque en Navidad hay galletas navideñas. ¿Derrotaron al capitán? No se preocupen. Ya vine para salvarlos. ¡Ese viejito pascuero! Esto es para los niños que se portan mal. ¡Bien hecho! ¡El viejito pascuero lo ha derrotado! Sí, pero ya nos quedamos sin árbol. No se preocupen, yo los ayudaré. ¡Es Jesús! Yo que es mi cumpleaños, mi deber es ayudar a las personas. Necesita adorno. Gracias, Jesús. Te queremos dar un regalo de cumpleaños, Jesús. Gracias por este regalo de cumpleaños. Es un sombrero de copa. Gracias, Combal, por este regalo. Gracias, Jesús. Y gracias, viejito pascuero. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Tras la Navidad! Hola, gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Jono Bastisla. Espero que les haya gustado el episodio de Navidad de Final Fantasy. Y estas son las voces. Juega con de nosotros como el Capitán Calzoncillo, Pablo Salazar como el viejito pascuero, y yo haciendo la voz de Jesús, y Señor Reyes como el narrador. Espero que les haya gustado este video y que tengan una gran feliz Navidad. Un saludo y adiós.